Todos en Cueva. Encontranos en Facebook. Nos escuchás. Te escuchamos y te leemos. Dale click. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Todo bien, por eso lo tengo a Jorge colgando el parlante, porque todo bien con los análisis. Todo bien con todo. Sí. Todo bien con los resultados. ¿Escuchaste hoy la adivinanza? Lo escuché. ¿Te gustó? Te gustó, sí. ¿Te gustó? Sí, era linda. Bueno. Era linda, era linda. ¿Listo? ¿Pasemos mensajes? ¿Hacemos unos mensajes? No, ¿qué mensaje? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué mensaje? Te estoy diciendo que es viernes, es feriado, hay lluvia. No, yo estoy cansado, ¿A quién te quiere levantar el cachete? Yo estoy cansado. ¿Quieres levantar el cachete? No, no, me imagino que no das más, pero son cosas que pasan y tenemos que seguir adelante. ¿Y sabés cómo seguimos adelante? ¿Cómo? Con una festa y chupi del carajo, poniéndonos todos en pedo. Tristeza não tem fim. Muchos nos pusimos tristes con el resultado del balotaje. Nos enojamos, nos deprimimos. Pero este es momento de levantarnos, de no llorar más, de moler a palos a la tristeza. Es momento de recuperar la alegría y de hacer una... ¡Betty Joffy, no crying peronismo! ¡Y atención! Que no quiero que nadie se rinda porque todos seguimos me adelante. ¡Va! ¡Arriba! ¡Arriba que arranca la Betty Joffy! ¡Esta es de Roberto Caballero! ¡Sí! ¡Esta es de Roberto Caballero! ¡Me la pasó! ¡No! ¡Sí! ¡Enfocamos con la música de Caballero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte está llamando el segundo! ¡En mi mente tú has vivido! ¡Arriba! ¡Que acá nadie se rinde! ¡Y yo! ¡Vamos arriba! ¡Todos los chorrepietaros! ¡Que no nos punguen la alegría! ¡Y si no la quieren chorear, le damos! ¡Vamos! ¡Vamos! Haciendo el pasito de cuarteto ahí. Bailando con la chica y dándole la vueltita, una polladita. Y ahí le da la vueltita. La suelta para dar la vueltita. ¡Va, va, va! ¡Arriba los patichofes! ¡Solo paso de ganar! ¿Porque esto? ¿Eso qué es, Carla? ¡La fiesta loca de los viernes! ¿Y cómo estamos, Carla? ¡Descontrolado! ¿Y por qué? ¿Qué somos, Carlita? ¡La nueva onda! Esperar, esperar, esperar un suspiro. ¡Vamos, vamos, Roberto, que vas a ir bailando! ¡Silencio, que Alpe quiere decir algo! Hoy me la pongo hasta el moño como el juez Cruciani. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que quiero, que quiero! quiero que estén de enfiestados en esta Feticafi, porque estamos de la cuca. Yo no me doy por y quiero que me llamen a qué número, Carlita. 0810-222-0874-999-8700. Porque hoy sí tenemos un premio que te caes de culo. ¿Qué hay de premio? Te caes de culo. ¿Qué hay de premio? Hay una pantalla de plasma. Una batalla bien, de plasma. Buenísimo. Con el recorrido del subte, ¿no? Excelente. Todas las líneas. Las combinaciones. La H. ¿Dónde compraste un plasma que dice la combinación? Con todas las. Es muy útil. ¿Dónde lo compraron? ¿Dónde lo compraron? Quiero la factura del plasma que dice las estaciones del subte. La no viene, no viene. Atención, viene sin caja, Viene sin caja. ¡Ah, no me digas! ¡Qué estación! ¡No me doy! ¡No me doy! ¡No, no me doy! ¡Estar sin ti, mi atención! ¡No me doy! ¡No me doy! ¡Mi atención! ¡Vamos a la tanda! ¡La banda del circo! ¡Ew! No cuelgues, que ya está en tu kiosco. Legalícenla. Revista Fumando, la revista del fumón. No. Esta semana dossier sobre el continente negro africanuto. No, ¿qué es eso? Todo lo que vos querías saber sobre la relación de África con el Charuteli. Por favor. ¿Tiene buen faso Burkina Idem? ¿Qué tiene que ver? Es preguntas de fumones. En un continente con tantos problemas de alimentos, ¿cómo hacen con el bajón? Por Si me fumo un etíope, ¿pega? ¿Cómo se va a fumar un etíope? ¿Señor? ¿Los elefantes tienen esa trompa por facear? No, están todos drogados. Es como un narguile bien. Drogado. Mandela cayó. El elefante no fuma. Mandela cayó preso por un bagullo. ¿Cómo van a poner a Mandela? Pregunta. No, yo pregúntalo. Por unos fumones. Es Mandela. Todo esto y mucho más en el dossier africanuto. Excelente. Además, prevención. Un debate que se reabre. ¿Y si Alejandro Rosichner quedó así por fumar? Es verdad, hay que también analizarlo. No sé, es poco serio. Además, debate fumón. Debatimos acerca del nuevo Código Civil. Algunos opinaron que si Linterna Verde pelea con Mike Tyson, pero con pocas pilas en la linterna, pierde. Mirá las cosas que hablan. Otros opinaron que podía mover una mano en forma circular hacia un lado y la otra hacia el otro, pero no lo lograron. Por favor. Otros marcaron su posición mirando fijamente una mancha de humedad en la pared a la que le buscaban formas. El debate a fondo. El debate a fondo, juristas renombrados, juristas renombrados. Sección bajón. ¿Por qué cuando vemos una cosita en la mesa o en el piso tendemos a creer que es una amiga y nos la metemos en la boca? ¿Por qué? Porque están drogados. Dejen de drogarse. Siempre parecen migas. De verdad, sí. Test, viene con un test. ¿Me hace mal la marihuana? Con preguntas interesantes como... Cuando necesito concentrarme, siento. Opción A, el trayecto que va desde Liniers hasta Merlo. B, ninguna de las anteriores. C, olor a nafta. Por favor, están re mal. Todo esto y mucho más en Fumando de esta semana. Y por ahí la que viene. Legalícenla. ¿Sufriste un pelotazo en contra? No importa, porque esta partida es infinita. Y arriba todos cantando porque es el clásico de la Fetichofe. Del fondo roso. Será una partida infinita. Va. Hay una parte que no tiene. Soy un quiero. El coro que sale a soñar soy ciudadano. 90 minutos enseñaré del azurri. Arriba todos. Sabemos cuidar del azurri. ¿Cómo estamos? Básicamente del azurri. No gato y sin sufrir. Mata verde. Vinceremos insieme. Amala. Pasa y te la mala de una joya infinita. Y arriba porque esto lo que dicho fe. Vamos levantando el cachete, déjame que se cae. Vivirla, vivirla, vivirla, vivirla, vivirla. Esta historia vivirla. Con durar de una vida, una sola partida. Continuero. Atención, atención, porque tenemos un problema por el feriado. ¿Qué pasó? Que por el estado del tiempo se ha suspendido la agenda. No, la agenda no estamos. La Carlagenda. La Carlagenda no la estamos teniendo. ¿Qué pasó? ¿No está? No, no está, no. Nos avisaron que se suspendían los eventos. No está, no está, no aparece. Los eventos, no aparece. Programados, oh, los eventos programados para este fin de semana no van a poder los estar. Los acaban de suspender. Los acaban de suspender. ¿Tiene algo que ver con la gente de la revista Fumando? Tiene algo que ver con la revista Fumando. Tiene que algo que ver con que se anticiparon a las cosas y la mandaron ayer a la noche la agenda y no sabían el clima. Puede ser que este es el staff de esa revista. No, Sophie. No. O que sea su colaborador. No lo quiero negar. Lo quiero negar rotundamente. No quiero. No me deslegitimás. Me deslegitimás. Por favor. No, por ahí, bueno, por ahí una colaboración cada tanto, una columna, la opinión. No. El editorial, capaz. Un editorial. Es todo por ¿cómo va la gente a agarrar un pavar, por ejemplo? Claro, hoy, claro. Claro, ¿cómo sabe la gente? Es una pena. No, no, bueno, es todo porque tiene gotera agarrar un pavar. Entonces, por el estado del tiempo, me están informando que los malabaristas fumones que estaban, sí, Rolito y Pacheco. ¿Qué suspendió todo? Suspendió todo. Todo. No, no, los malabaristas fumones no pueden estar en la plaza. Claro, no, nada. Nada de todo. No. El que canta canciones tristes tampoco. No, Silvio del Orto tampoco se va a estar presentando. La guitarra. Macu Mayoca, el mismo que se deja pegar, tampoco se va a estar presentando. No, así que Alessandra, la turca Alessandra, que hace malabarismo íntimo, digamos. Tampoco se va a estar presentando. Bueno, tenía un número que era la bicicleta sin asiento, que era espectacular. ¿En serio? Que era espectacular. Bueno, está bien, está bien. Así que, ¡súbeme la música! En mi esencia, yo no vivo senza. Pasa y de la mala, de una joya infinita, de una y ahora, y ahora, vamos a una pequeña tanda. Ah, pero no, para, porque una cosa, ¿qué me olvidé decirte? Sí. Porque te necesito para una campaña solidaria, ¿sabes? Ah, bueno. Porque, ¿es nada, solidaria? Sí, estamos acá con Marce. ¿Ves que está con la urnita esa con el? Sí, para, acá estoy, para las colaboraciones. Ok, pero que es como... Tipo Juan Carr. Tipo Juan Carr. Ah, qué bueno. Bueno, cuidado. Bueno, así se hace. Para un segundo. ¿Qué tengo que hacer? Yo te voy a dar unas letritas que vos tenés que leer. ¿Un guión? Sí, un guión. Es para un tema de salud. ¿Es un solidario tema de salud? ¿Por alguna enfermedad? Por un tema de salud. Sí, es importante. Es verdad esto, ¿no? Sí, claro. Yo te doy el guión y, bueno, esto es para concientizar a la gente que hay cosas que se pueden hacer para mejorar su salud también, ¿eh? Y para mejorar su bienestar personal. Bueno. Así que te doy... Ahí, bueno, listo, yo leo acá. ¿Me estás grabando, Bella? Porque esto va... Ahí, ¿vamos? Vamos. ¡Acción! Es solidario, ¿no? ¡Ay! Es el lavadero que más tarda en el mundo, será de Dios. Pero bueno, señora, ya va a terminar. ¿Qué? ¡Ay! Por suerte me traje el mate. ¿Quieres uno? Toma, dale, bueno, toma, toma. Bueno, acá. ¡Uy, ya! ¡Ay, señora, cuidado! ¡Pero qué imbécil! ¡Cuidado! ¡Ay, disculpame, no, querido! Ya te mando a la chica de la tintorería, sí, para que te venga a ayudar. Pero me quemó, señora, espera, me manchó. ¡Ya te mando a la chica! ¡Espera! Gracias. ¿Arigato? ¿Señor Mancha? Yo ayudo. ¿Pero qué haces así vestida con tan poca portaliga acá en el lavadero? Es casi no tener ropa. Ropa linda. ¿Queda mal? ¿Te giro feo? ¿No gusta? No, sí, pero me llama la atención. No, deja, yo me limpio. Saca pantalón. No. Señor lindo. No. Saca pantalón. No. Yo ayudo. No. Ay, quiero ser no, de deja, ella. No. Saca pantalón. No. Señor pequeño. Señor chiquito. Señor japonés muy grande. Señor chiquito. ¿Sentís vergüenza de mostrarte ante mujeres? Esto no era solidaridad. ¿Te sentís menos que los demás? ¿Sentís disminuida tu condición de hombre? ¿Te pasa lo mismo que a Carlos Barragán, la cabeza de 678? No, pero no era lo que vos me dijiste. No esperes más, tu solución ya está aquí. Vení a Prolonga, el mejor servicio de agrandamiento íntimo con la garantía de la clínica del doctor distraído. Pero... Esta semana, elongamiento con malacate garantía Land Rover. Desde 500 pesos. ¿Cómo le va a poner un malacate? Bueno, con garantía Land Rover. Implante orgánico, sabor salchichón primavera, 699. No. Prótesis robótica, telescópica con sensor de movimiento, 6.900. Es muy lindo, ¿eh? Con sensor, es como la luz que tiene sensor de movimiento. ¿Y qué, se prende? Se prende, claro. Es volumétrica. ¿Pero cuando pasa algo cerca? Claro, sí, y hace como un radar, como la va siguiendo. ¡Por favor! ¡Por favor! Y este verano, si vas a Villa Gesell, no te olvides de venir a Prolonga Parada, el parador de Prolonga en la playa. Y si te atendiste en nuestra clínica, tenés sombrilla gratis. Atención, sombrilla gratis en Prolonga Parada. Venía Prolonga y disfrutá de una nueva y gran vida. Es excelente, es excelente, es excelente. Porque tienen unas sombrillas muy lindas, pintadas al para la ocasión. No, no, no me cuente, no. Pintadas no, para no la ocasión, ¿no? Cómo son las sombrillas. De Prolonga. Escuchame una cosa, me dijiste que era solidario y sí. Resulta que acá no hay ninguna cosa solidaria porque estamos vendiendo. ¡Porque sigue la fiesta! ¡Claro! De repente se llenó de gatos. ¡Hacelos volar en esta! ¡Flying Cats! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡El gato volador! ¡Vamos, está bailando! Las efemérides más locas del mundo. ¡Vos podés, gordo! ¡Rompela! Me gusta, gracias. Gracias. ¿Qué es la chica que grita? ¿Qué es la chica que grita? De Japón. Chofi. ¡Vamos, gordo! ¿Sabías que un día como hoy, pero del año 1868... Sí, ¿qué pasó? El emperador de Japón... ¿Cómo se llamaba? No, no sé. ¿Cómo no sabés? ¡Bueno, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!